Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 25, se encuentran conmigo Ark. Hey, ¿qué tal? Y Eric. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Pues como verán, con esta nueva alineación queremos mandarle un saludo a Alos, a Keita y a Zuldin, que no pudieron estar aquí presentes por cuestiones diversas, y pedirles una disculpa, ya no pudimos posponer la grabación de este podcast porque yo estoy muy presionado de chamba por cierre de fin de año, así es que estamos grabando y esperemos que a nuestros queridos podescuchas les agrade mucho esta versión renovada de Antimateria. Así es que, mi querido Ark, ¿por qué no iniciamos directamente a computación? ¿Qué nos tienes para hoy? En el trabajo donde estoy, la mayoría de la gente que tiene trabajos relacionados a su oficina tiene una seguridad muy, muy amplia, y muchas veces llevamos, bueno, algunos de nosotros, no todos, dependiendo de dónde trabajen, llevamos memorias USB para poder ya sea leer en los momentos de ocio que hay poco trabajo, o para no tener que estar pidiendo permiso a los administradores de usar el disco duro. En mi caso, yo usaba la memoria USB de un producto que previamente habíamos reseñado, el Creative Movo, una memoria USB que también es MP3 Player. Estaba yo leyendo, andaba buscando programas que fueran autosuficientes, que no se instalaran, que con el puro exe funcionaran. Me topé con una tecnología muy interesante que creo que en verdad va a trascender. Creo que tiene mucho potencial porque es un mercado que existe, pero nadie lo ha explotado. Se llaman memorias U3. Son memorias USB normales, no tienen un precio adicional, pero tienen una tecnología dentro de ellas que permite que instales un programa dentro de la memoria U3. La memoria U3 no va a ser reconocida como un disco duro externo por la computadora, sino por medio de plug and play va a ser reconocido como parte del disco duro, como una extensión o una partición. Es muy importante para una computadora hacer la diferencia porque va a poder agarrar archivos de programas, archivos que no son importantes para nosotros, no somos técnicos, pero archivos de sistema, archivos de que no usualmente ni siquiera podemos ver, que van a estar dentro de la memoria U3, y esa es la tecnología U3. Como les menciono, es una memoria USB, tiene el mismo costo que la memoria USB, pero ya hay programas que, por ejemplo, vas a bajar un programa, digamos el Skype, y ahora va a haber que diga Skype Windows, Skype Apple y Skype Mobile Device U3. O sea, móvil de base U3 y dispositivo móvil. Yo estaba tratando de, porque obviamente yo estaba buscando programas ejecutables o sustentables para poder leer PDFs, etcétera. Oye, mi memoria Creative no es U3, pero es una tecnología muy interesante. Lo más importante es de que es un plus de un producto. Ahorita no recuerdo el nombre de la marca que los vende, pero es un plus, entonces no hay que pagar adicional. Y quizá en adelante, así como los MP3 Player, quizá más adelante vaya a haber marcas como SanDisk que van a pagar por esta patente y empezar a usar esa tecnología. Es en verdad impresionante por lo que hace, y es muy simple, realmente es una idea muy sencilla que simplemente alguien se sentó y se puso a pensar, bueno, ¿cómo le puedo hacer? No sé qué tanto voy a trascender. Yo pienso que va a trascender por el hecho de que muchísima gente va a oficinas y muchísima gente tiene muchos candados de seguridad, y mucha gente dice, bueno, es un ejemplo, lo más común es quiero correr mi Messenger, pero no lo puedo instalar en la memoria USB y no lo puedo instalar en el disco duro. Algunas personas utilizan mensajeros que funcionan a través del browser o del explorador, donde puedes ver páginas de internet, pero son limitadas y a veces hasta el acceso a las páginas de internet lo bloquean. Entonces, este tipo de memoria, si tiene entrada USB a la computadora, elimina restricciones, está muy padre y pienso que en verdad tiene futuro. Ya Toshiba está comprando la tecnología U3 para sacar sus propias memorias USB, y pues Toshiba es parteaguas porque ya es una empresa importante que dice, me interesa, lo estoy haciendo. Y para que sepan y recuerden que lo escucharon primero en Antimateria. A ver, déjame ver si te entendí. Estas memorias USB son como cualquiera de las que usa cualquiera, de tipo Kingston o tipo de las marcas Sony o de cualquier tipo de marca. Si tienen la tecnología U3, van a poder correr programas standalone, es decir, directo de la memoria USB? Más o menos. La primicia, la forma en que funciona es la siguiente. Hay programas que son standalone, significa de que con que des doble clic al exe funcionan. Yo tengo un PDF reader que se llama CoolPDF y es un .exe. El problema de este tipo de programas ejecutables es que son muy, muy delicados en el aspecto de que requieren cierto tipo de sistema operativo para que funcione. Por ejemplo, mi CoolPDF, el archivo que yo tengo, no funciona completamente si estoy entrando a Windows 98, a Windows ME o incluso al XP sin el SP2. Entonces son archivos ejecutables algo sensibles porque son autosustentables hasta cierta manera. Lo que hace la tecnología U3 es de que ahora vas a poder instalar programas, o sea, no copiar la carpeta y que quizá si la copias una tarjeta, una memoria USB normal no corre porque dice es que hay archivos de sistema que no se copiaron, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la tecnología U3 es de que crea un tipo especial de programación para que, por ejemplo, quieras bajar tu sistema Skype o llevar tu Messenger con tu clave y todo privado, instalado o poder ver un programa, por ejemplo un PDF reader, bajas el install de un PDF que te guste con la tecnología U3, va a decir por ejemplo Skype para U3, lo instalas dentro de tu USB y cuando tú lo conectes a la computadora remota, no va a aparecer como un disco duro remoto. Sí va a aparecer como un disco remoto, pero la computadora lo va a identificar como una partición del disco duro propio. Entonces va a utilizar los mismos archivos del sistema que está corriendo en tu computadora, etcétera, etcétera. Es algo complejo, pero lo que trato de decir es de que va a permitir que traigas un pedacito de tu disco duro a otra computadora y, por ejemplo, ir a un cibercafé sin tener que instalar nada, tener ahí tu Messenger, tus contactos, tus fotos particulares, y solamente darle doble clic y ya tener todo el password ahí adentro sin tener que introducirlo por medio del teclado y que alguien te lo pueda leer. Es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Ah, ya, pero entonces es diferente de los standalones. Por ejemplo, el uTorrent tiene su versión standalone. El standalone funciona en cualquier USB. El problema del standalone es que es muy limitado y, de hecho, si se ponen a buscar standalones, son rarísimos porque son delicados, a veces no corren siempre. Los standalones requieren muchísimo más cantidad de memoria y de recursos de la computadora porque al correrlos solos tienen que utilizar una mayor cantidad de programas porque todos lo están corriendo entre sí mismos. Mi PDF Reader, el cool PDF, por padre que sea, se pone de rodillas a mi computadora del trabajo y si llego a tener algo de trabajo, tarda un momento en cerrarlo, etcétera, etcétera. El U3 va a utilizarlo como si fuera parte del disco duro, como si simplemente lo estuviera instalado en tu máquina. ¿Y el U3 es una implementación de hardware o es software? Es muy interesante. Es un híbrido de ambos. Es una implementación de hardware porque utiliza parte de la memoria USB para poder correrlo y es hardware porque necesita memoria para correrlo que tiene adentro la memoria USB y es software porque la tecnología U3 es un programa. Es un programa que al principio era exclusivo de una marca que se dio cuenta de que no iba a ser el negocio que pensaba y empezó a vender la patente a marcas como Toshiba para que ya empiecen a hacer las memorias USB y por esa razón es por la que pienso que va a tomar mucho fuego. Creo que así de revolucionario va a ser que, porque hoy en día un USB es muy limitado a lo que puede cargar. Puedes llevar fotos, pero no puedes llevar programa que los abre. Puedes llevar una película, pero no puedes llevar el programa que es, porque por ejemplo, llevas una película en tu USB, la pones en la computadora y dices, ay, no lo puedo correr porque es un Windows Media Player desactualizado, tiene un cierto code que no puede usar. Bueno, pero los desarrolladores van a tener que hacer versiones especiales para U3, por decir, Skype va a tener que sacar su versión especial para U3 o algo así. Sí y no, para programas complejos, por desgracia sí, y eso podría ser una limitante. Por ejemplo, hay programas, Skype aún no lo saca, pero hay programas como PDF Readers que ya tienen tecnología U3 y no en el aspecto de que si tú tienes una memoria U3 y le instalas un programa normal, si es un programa normal que no requiere, por ejemplo, tarjeta de video como un videojuego o no requiere algún hardware especial como una tarjeta de entrada de video, o sea, un programa, digamos, el Mozilla Firefox, si el Mozilla, el install regular de Mozilla Firefox lo instalas en tu U3 va a funcionar, pero hay otros programas más complejos que sí requieren, que son programas verdaderamente complejos como un procesador de gráficos 3D como Maya. ¿Y cuál es la relación entre espacio y programa? Porque, por ejemplo, si quisieras llevar un Photoshop, que es un programa muy grande y muy pesado, a lo mejor tendrías que comprarte una memoria muchísimo, muy grande, ¿no? Sí, la proporción es muy similar, por desgracia, a la de un programa normal. Quiere decir de que el U3 no es un compresor de ninguna forma. Sí utiliza archivos en común. Por ejemplo, si la Adobe Photoshop utiliza ciertos programas de Windows, no los va a volver a copiar a la memoria USB, pero no es un cambio significativo. Por ejemplo, un install de Adobe regular en computadora sí pesa 100 megas. Para el U3 yo digo que no va a pesar menos de 70 megas. Va a ser algo similar, a lo mejor un 30% de ahorro, no es mucho. Creo que eso no es muchísimo problema porque si lo consideras bien, Samsung acaba de anunciar disco duro sin partes movibles de 64 GB de RAM, de 64 GB de disco duro, que son accesibles al público. Creo que Apple ya tuvo unas pláticas con ellos y la próxima laptop que van a sacar ya no va a ser con un disco duro con partes móviles. De esa forma ahorrar mucha batería, etcétera. Entonces, la verdad, las memorias USB hoy en día están baratísimas. Creo que una memoria de 4 GB no te vale más de 400 o 500 pesos. Entonces, por desgracia, la proporción no cambia mucho, pero sí cambia mucho los derechos que tienes sobre el correr programas. A lo mejor no me estoy dando mucho a entender, pero gente que utiliza muchos programas en USB va a entender de que antes tenían que en cada computadora que entraran instalar el programa que querían y si les daba permiso. En este vez lo conectas y haz de cuenta de que es una extensión del disco duro de la máquina que estás usando y puedes correr. Siempre que la computadora tenga los recursos de hardware como una tarjeta de video o el RAM, va a correr el programa que quieres. Mensajeros instantáneos, programas de edición de video, de edición de fotografía, videojuegos incluso, si las máquinas son compatibles y tienes suficiente espacio en la memoria. Algunos programas van a correr directamente con la tecnología U3, como Mozilla, que ya lo corre hoy en día porque es una memoria que ya existe, no es en el futuro. Y otros programas van a tener que ser especiales. Aún no encuentro la diferencia, la verdad me he puesto a investigar y no sé cuáles sí, cuáles no. Quizá la diferencia que yo estoy encontrando, y esto es una suposición mía, no estoy seguro, la diferencia que estoy encontrando es simplemente el empeño que le pone una empresa para entrar a la tecnología U3. Mozilla no le interesó y dijo, pues, si corre, qué bueno, corrió. Otras empresas dicen, yo sí quiero esto porque creo que esto es algo muy genio. Voy a sacar mi propia versión optimizada para que ocupe menos espacio, etcétera, no sea redundante. Aún es muy incierto, pero aún así me gustaría que estuvieran al pendiente porque... ¿Y sabes si estas memorias USB con U3 ya son fáciles fáciles de conseguir o apenas... Sí, por fortuna estoy viendo, aún no las veo en México, pero las vi en Sam's de Estados Unidos. Por fortuna les comento que el precio se mantiene a uno muy, muy similar a una memoria normal. Estoy hablando de que quizá varían un dólar. En unos casos, si compran memorias caras como la Sony, son incluso más baratas o se mantienen... Por ejemplo, si una memoria SanDisk les cuesta $10, esta memoria les va a costar 11 o 10.50. Entonces la diferencia es muy pequeña. Y dice, viene muy marcado. Memoria no sé qué tanto digas con tecnología U3. Pues vaya. Pienso que esto va a ser como el USB 2.0. Creo que es un salto evolutivo. Así es. Pues sí, así es que mis queridos usuarios, mis queridos podescuchas, si ustedes pensaban comprarse una memoria para ahorita esta temporada navideña, pues procuren que tenga U3, y si no, pues vale la pena esperarse, ¿no es así? Definitivamente, así es. Bueno, pues entonces, siguiendo con la sección de computación, esta noticia es de parte de Alos, es un rumor, y reitero, es un rumor. Se rumora que el Apple Store en México, su versión física, va a estar en el centro histórico y que va a coincidir con la salida del iPhone. Así es que si ustedes querían ya un Apple Store física con todas las ventajas que esto conlleva, pues habrá que esperar para ver si se concreta el rumor, que lo más seguro es que sí se concrete y que ya pronto tengamos de un iPhone aquí en México. Y para seguir con nuestro podcast en la sección de videojuegos, quiero decirles que esta semana que pasó bajé el Zenith para la versión 360, el demo, me lo puse a jugar y pues está bien, está padre. La versión desde luego completa va a traer controles especiales, va a traer 4 controles con los botones. Tiene un esquema muy parecido a un programa de concursos, es decir, sale la pregunta y el que apriete primero el botón es el que tiene derecho a contestarla. Las preguntas se me hicieron difíciles un poco, hay que poner mucha atención porque son varios tipos de preguntas, por ejemplo, ¿quién es el director de tal película? ¿Qué actor sale en tal película? Pero también, debido al multimedia, la capacidad multimedia, te salen imágenes fijas de escenas de películas y que les falta algún elemento, ¿no? Por ejemplo, alguna que están dos niños ahí en un campo de pasto, hay una palmera, y te pregunta, ¿qué le falta a esta escena? A, Cadillac, B, tal cosa, y así. Y obviamente, pues sí tienes que tener muy buena memoria para poder responder adecuadamente. Los puntos negativos del juego es que la versión demo que bajé viene doblada al español, pero es un español, pues, de España. De hecho, el cuate este, el actor de doblaje, creo que es el mismo que sale en Guitar Hero 2. Pues eso, la voz se oye muy similar. Para los que tienen Guitar Hero 2 ya sabrán de lo que estoy hablando. Y el otro punto negativo es que los títulos de las películas vienen en inglés exclusivamente o en un español, pero pues que no coincide aquí en México. Así es que bueno, pues si quieren pruébenlo, bajen el demo. Hay que tener paciencia, es un demo muy pesado de 670 megas. Y pues échenle una revisada. Eso sí, es un juego familiar para 4 personas, entre uno pues no va a haber mucha emoción, ¿no? Y bueno, para seguir con nuestro podcast, ¿qué nos tienes en la sección de videojuegos, mi querido Ark? Un compañero de trabajo se compró su DS y porque, como les decía, hay momentos de ocio, yo me pongo a leer archivos de PDF en mi USB, él se pone a jugar y con su compra, compró una versión limitada de Crimson del DS Lite, está muy bonita por cierto, compró un juego llamado Donkey Kong Climber. La verdad es de que yo lo vi, desde el momento que lo vi no me llamó la atención, pensé que era un gimmick. Gimmick en español significa que es como una moda, una tendencia y que se crea un juego alrededor de ella. En un momento voy a hablar más de tendencias. Está padre el juego, tiene toda la candidez, toda la belleza de un juego de Donkey Kong, que es muy cute. El problema es de que el juego es gimmick tiene moda en el aspecto de que solamente usas dos botones, el L y el R, es todo lo que haces. Y como dice el título, Climber es un juego prácticamente de puzzle o de, vendría siendo como de resolver laberintos o ese tipo de cosas, que solamente va escalando. Creo que vuelve mucho a sus orígenes en el aspecto de que, no sé si recuerden, Mario era el que en un juego muy viejo de Donkey Kong, era el que escalaba a través de escaleras con martillo, etcétera, para salvar a la princesa de los barriles. Bueno, el Donkey Kong Climber pone a Donkey Kong en la situación de Mario y él tiene que escalar, pero a través de la selva. Utiliza solamente el L y R, entonces el L mueve la mano hacia la derecha y sube, y el R a la izquierda. Si le deja mucho tiempo presionado, el L se va hacia un lado. Entonces es un juego entretenido, pero a mí la verdad es que la moda me duró 15 segundos y dije, ok, gracias ya. Pensé que iba a ser más... Me extraña por esta razón. Muchos juegos... El Game Boy tiene una belleza y una maldición. Los juegos portátiles de Nintendo, la librería más grande de porquerías, mucho más grande que la que salió para Sony PlayStation 1. Estamos hablando de cantidades récord. Y yo pensé que el DS también iba a estar plagado y lo estaba, pero en menor medida. Y definitivamente ningún juego Nintendo ha sido de este tipo de índole hasta ahorita. Es lo que me sorprende este juego, que siendo de Nintendo y una franquicia tan querida como Donkey Kong, que Nintendo valora mucho, mucho sus franquicias, no hace basura con ellos. Es un juego que siento que se agota muy rápido. A la gente le gusta, no entiendo por qué, supongo que porque es un... Al final de cuentas es un puzzle y es como Tetris prácticamente, entonces tiene su grado de diversión. Pero a lo que voy es de que me extraña mucho Nintendo. Lo digo porque Nintendo siempre hace uso del micrófono, de la pantalla táctil, de la pluma, de los botones A y B. O sea, es un juego que está padre, pero si les gusta gusta el tipo de juegos y tienen alguna clase de gusto o amor por la franquicia de Donkey, porque yo sé que hay gente que simplemente le gusta que sea un juego de Donkey Kong o de Mario, etcétera, pues está bien para probarlo. Yo personalmente lo dejaría en la sección de renta si tiene alguna donde rentarlo. Está padre, pero muy rápidamente se me agotó el gusto por la novedad de usarlo de cierta forma el control. Las gráficas están muy bellas, es una gráfica muy parecida al Super Nintendo para aquellos que no son tan viejos como yo. Es un juego en que le llaman 2.5D, porque es un juego en 3D, pero solamente puedes moverte hacia los lados. Está muy bello, se ve que como todo lo que es de Nintendo le saca mucho jugo al potencial en gráficos de un aparatito que pues no debería de ser ni siquiera tercera dimensión. Las texturas están padres, es muy disfrutable, y de hecho lo disfruté más porque el grupo de sus puntos positivos o de sus valores es más grande que la falla que tiene. O sea, el juego en general en sí es más grande que solamente un factor. Entonces todo lo hace mediocremente y hay unas poquitas cosas que son malas y otras son buenas, y en general es un juego que vale la pena aunque sea jugar alguna vez para que no les cuente. Ahí tienen uno. Y hablando de tendencias, hay otro juego que quiero hablar, que si ustedes son jugadores de Xbox como es Lomax y son igual de viciosos que él, es imposible que no conozcan un juego que se llama Geometry Wars. Este juego está muy padre, es un juego que tú puedes encontrar como una aplicación Flash para PC, pero de nuevo es un juego químico de tendencia donde tienes que, es parecido a un Pac-Man libre sin tener paredes. Es como un juego de comer, es un juego como el Galaxia, el Galaga, en fin, es un juego que se fue muy famoso y mucha gente le llama así de simple. Fue una especie de killer app para el Xbox, ayudó mucho a establecer más que el Xbox, el Xbox Live, que es el servicio de internet de esa consola. Bueno, me sorprendió mucho, yo no escucho noticias ni sigo esto, pero una vez dando vuelta por una tienda de electrónicos, ver que Geometry Wars, el juego que es un juego de Xbox, salió para DS, y te quedas, wow, ¿qué le sucedió a la consola que iba a ser Microsoft, una consola portátil, y el Sony? Lo sacó para el DS. Al parecer Microsoft sigue el dinero, y dice el dinero está en la consola de Nintendo portátil, es la que arrasó a todo mundo y no voy a hacerle competencia a él. No lo he jugado, nada más una noticia para que estén pendientes, sí lo voy a jugar definitivamente, y más adelante les reportaré si es suficientemente bueno para comprarlo o es otro Donkey Kong. Pero me pareció a mí, yo la verdad, yo sentí que estaba soñando, me pareció onírico, porque para mí era como ver Halo en el PSP o en el PlayStation 3. O sea, es una franquicia que no debería estar ahí en inicio, pero también es mucho orgullo. Yo no sé quiénes sean los dueños del Geometry y dudo que escuchen este podcast, pero si me están escuchando, felicidades, señores, porque que una franquicia que fuiste vendido para Xbox se transfiera a una multiplataforma, y más a una multiplataforma que no son aliados, debe ser un éxito gigante. Yo no sé cómo está el juego, pero el simple hecho de haber logrado ese stunt califica ya grado arriba con el hecho de que el Metal Gear va a jugarse en el Smash Brothers. O sea, es una cosa muy muy interesante. Y más tengo videojuegos, había algo más, recuérdame, Lomax. Algo de relacionado con el Wii y el Discovery Channel. Oh, sí, es cierto, gracias. Siempre puedo contar con Lomax, es mi asistente personal. No es cierto, mucho cariño. Sí, algo muy interesante, esto también, esto va a crear mucha controversia. Platicaba yo con Zuldin en este mismo podcast en versiones anteriores, que Wii, sea malo o sea bueno, tiene la cualidad de que desde que salió ha estado en boca de todos y no ha salido la boca de la gente, y Nintendo está contento con hacer eso. Yo siento que bajo esta misma primicia, creo que Nintendo ya está extendiendo mucho el chicle, por así decirlo, o está exagerando mucho ahora, porque ahora salió algo que me parece muy interesante. Yo lo digo sin pasión ni prejuicio, yo no veo mucha televisión, no lo digo ni con orgullo ni con vergüenza, pero lo que sí veo televisión son los canales documentales, History Channel, Nat Geo y Discovery, es lo que veo. Y en el Discovery Channel estaba viendo un documental, y de repente no sé en cuándo, ya saben cómo a veces solemos tener la atención de una mosca y de repente no sabemos ni qué estamos viendo. Estaba viendo un documental y de repente se pusieron a hablar del güey, y dije, ¿no están hablando del edificio más grande del mundo? Nintendo convenció a Discovery de crear comerciales, no sé cómo llamarles, para mí el género es abrasivo. Es un comercial que se fusiona dentro del programa, donde empiezan a hablar, y en eso, sin ver que hay un corte de cámara, se pone blanca la pantalla y empiezan a decir, sí, bueno, las cualidades de esta máquina tecnológica es que usas un control remoto y es una novedad, y quién sabe qué, y para cuando te das cuenta están haciendo una reseña del Wii, y luego ponen al final un mundo típico del Discovery Channel, el mundo en tercera dimensión con sus nubes y todo azul, y dicen momentos Discovery. Entonces están apareciendo comerciales de ese tipo en el Discovery Channel continuamente, de una reseña del Discovery Channel respecto al Wii dentro de su programación. Pueden estar hablando de un programa de supervivencia y de repente hablan de eso. No sé qué ustedes piensen, por favor mándenos un comentario, un mail, déjenos un comentario en el blog. ¿Qué les parecen? ¿Es mal gusto en ciertos comerciales? ¿O está bien si están hablando de tecnología? ¿O si es un programa de cazadores de mitos? ¿O de nuevo, es un mal gusto estar hablando de alguien de supervivencia? ¿Alguien se está muriendo y de repente en la selva encuentra un Wii y se pone a la real? ¿Qué piensan ustedes? Esos son los comentarios que tengo para videojuegos y volvemos con Lomax. Así es, mándenos sus comentarios al correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en el blog en http://antimateriapodcast.com podcast.blogspot.com. Y bueno, pues tenemos aquí, como se habrán dado cuenta, la presencia de un invitado especial, mi querido Eric, que es un buen amigo de Poza Rica, Veracruz. Y la razón por la que está él aquí es porque es de las pocas personas que ya tiene el rock band aquí en México. Y cuéntanos, Eric, ¿cómo fue que lo conseguiste? Todo fue gracias a una pequeña búsqueda que se hizo ahí a través de Mercado Libre para ver personas que importaran este videojuego, ¿no? Me topé con un individuo de Monterrey que había adquirido 4 unidades y las trajo a comercial aquí en México. Por azares del destino, pues sí, alcancé a conseguir la última unidad, por cierto, de las que vendió. El precio normal del paquete oficial es de $160, ¿no? En este caso, la edición especial que contiene los 3 instrumentos, ¿no? Pues ahora sí que por la primicia, por los trámites que ha de haber hecho, molestias, etcétera, y ganancias, pues me la dejó en un precio un poquito elevado, ¿no? Estoy hablando de unos $3,500 más o menos. Pero bueno, ahora sí que a los que somos fanáticos de este tipo de juegos, pues yo creo que no nos importa mucho a veces pagar eso, ¿no? Si se quiere tener lo más nuevo primero. $3,500 son más o menos $370, ¿no? Más o menos. No, menos, 320 dólares. $320, sí, un poquito más caro. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te tardó en llegar? 3 días. Wow. 3 días me tardó en llegar. Afortunadamente, el contacto con la persona fue muy, muy, muy bueno, muy, mucha comunicación. El mismo día que le oferté, le deposité y ese mismo día lo mandó, ¿no? Entonces, ya digamos que ahí fue proceso de la paquetería, el tiempo que tardó en llegar. Órale, ¿cómo viene la caja, eh? ¿Es muy grande? Es una caja, fíjate, sí, es algo voluminosa, algo pesada. Como te has de imaginar, la batería, pues sí viene desensamblada en su mayoría, pero lo que es digamos los toms o los tambores o lo que simula tales cosas, sí viene en una sola pieza. Entonces yo creo que lo que le da el tamaño grande, no es tan chica como aparenta. Igual la guitarra, ¿no? Viene en una sola pieza. Es lo curioso, ¿no? A comparación de la Explorer que trae el Guitar Hero, esta sí venía en 2 piezas. Ajá, venía lo que es el cuerpo de la guitarra y parte del mango en otra sección. Ajá, entonces digamos, órale, abres el paquete, la ensamblas y ya es como tienes el instrumento completo. Y en comparación con la del... Lo personal me pareció muy bien la guitarra, se me hace, sin tirarle al Guitar Hero, se me hace de mucho mejor elaboración o calidad la guitarra, se ve un poco más real, se ve que sí le invirtieron un poquito más de recurso a la construcción del dispositivo. Y también cabe señalar que los botones para la guitarra son muy muy cómodos. Trae de novedad que, aparte de los botones comunes que trae en un extremo, trae otros un poquito más pequeños en el centro del brazo. Puede interpretarse como que es para los solos o cosillas o digitaciones que tienes que hacer así muy muy rápido, ¿no? Eso me pareció muy muy bien, muy bueno. Pero me decías tú que no tenía capacidad para enchufarle la diadema, ¿no? Ese es uno de los detalles, fíjate, o sea, y precisamente cuando estaba probándole todo, por ahí ves que me contactaste y me mandaste para una llamada. Chin, ¿cómo le hago, no? Porque no tiene. Ese sería uno de los puntos malos, ¿no? Que no tiene la capacidad para conectarle el dispositivo para comunicación. ¿La batería tampoco? No, fíjate, no, desgraciadamente no. Ese sería de los puntos malos. Ahora, del lado contrario, o sea, sí también se puede ver en la batería la calidad con la que hacen el instrumento, ¿ves? O sea, no es tan frágil como se piensa, como se ve en las fotografías, ¿no? Es bastante, bastante aguantadora. O sea, sí le he dado 2-3 buenos guamazos ahí con las baquetas y no se inmuta la batería, ¿no? Está muy bien. Oye, ¿y las baquetas que las incluye o las tienes que comprar por separado? No, desde luego que las incluye. Son baquetas comunes y corrientes como las baterías normales. De hecho, pues en dado caso de que se llegue a romper, no hay problema, puede ir a una tienda de música y comprar otro juego nuevo. O sea, no cambian en nada. Igual son baquetas de madera y sirven para lo mismo, ¿no? Ah, pues qué bien. ¿Y la lista de canciones qué tal, Sí, entonces, no sé, quizá yo por mi idea que tengo, mi tendencia musical, yo veo un poquito más completo o mejor, en mayor calidad de temas, la lista del Rock Band que del Guitar Hero. Ajá. Y otro detallito de la música también, de lo que me gusta mucho también, porque sí te transmite la sensación de estar tocando, es de que estás tocando en un concierto, ¿no? Pero si tú no oyes realmente al público, no interactúas con el público, no lo sientes realmente, ¿no? Es como si estuvieras tocando una pieza, un playback, ¿no? Aquí no, aquí por ejemplo el público corea las canciones y todo, ¿no? Eso es algo muy muy padre. La calidad del sonido también es tremenda, tremenda. O sea, el público es más interactivo, porque por ejemplo en el Guitar Hero 3 y en el 2, lo único que sea el el público era gritar más fuerte si lo hacías bien o abuchearte si lo hacías mal, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí no, aquí en este caso, hay ocasiones en las que tú, bueno, como dices, estás tocando bien, pero uno nada más tiene una reacción de abucheo, ¿no? A veces hay risas, a veces, si vas tocando muy mal, se oye, por ejemplo, el clásico estornudo, el clásico, ¿no? O sea, detallitos de esos, ¿no? Que sí te dan un poquito más de realismo, ¿no? ¿Cómo es la pantalla de juego? Yo no alcanzo a comprender porque son tres instrumentos y no es que cuatro con el bajo. ¿Cómo se distribuye la pantalla? ¿No es muy complicado? Fíjate que no, algo de lo que hicieron muy bien esta gente de Harmonix es de que a pesar de que son tres líneas, tres diapasones para tres instrumentos, por ejemplo, al mismo tiempo, no se ve abultado en la pantalla, no se ve abultado, se ve muy bien. En este caso, para el cuarto, que sería el micrófono, la onda y la letra de la canción va en la parte superior de la pantalla, entonces no interfiere con nada con los otros instrumentos. O sea, uno podría pensar que sí, pues son cuatro instrumentos, ¿no? O sea, te vas a confundir o no vas a darte cuenta de cuál. No, o sea, sí te das cuenta muy bien. Está muy claro eso. ¿Y qué tal la cantada? ¿No has cantado? Sí, pero nada más me he aventado lo que es nivel fácil y medio, porque sí, está un poquito complicado. O sea, es muy, muy padre porque sí, a estos niveles sí te permite a veces un poquito gallear o salir un poquito de tono. Es un poquito más tolerante el sensor. Ya en difícil, en experto, sí ya tienes que tener cierta facilidad o cierta habilidad para cantar. Ajá. Como que tiene algún tipo de software de reconocimiento de voz en que te va indicando si te sales de la frecuencia adecuada para la canción, te marca como si fuera error, ¿no? Así como cuando te equivocas en los botones de la guitarra, se oye el ruido o chin, te corta las rachas, igual acá. Ajá. Si tú te sales de tono, te corta las rachas o va bajando tu desempeño. Y para no es tan fácil como pudiera pensarse, ¿no? De que, bueno, pues cantar pues no hay mayor problema, no. Sí tiene su grado de complejidad. No, ¿tú no jugaste de casualidad el Karaoke Revolution para el PlayStation 2? Sí, alguna vez. Pues sí es similar en ese aspecto, ¿no? Yo creo que aquí lo que aprovechó esta compañía Harmonix para crear el Rock Band es fusionar ese tipo de géneros, del Guitar Hero, del Karaoke Revolution. Me pareció muy bueno. Ah, ya. Y para la guitarra es igual la línea de que... El sistema es el mismo para el Guitar Hero, ¿no? O sea, es igual ver los botones, los colores que vienen descendiendo. Aquí, por ejemplo, la energía estrella que manejan en Guitar Hero, aquí en Rock Band le llaman Overdrive. Y otra cosa que tiene muy, muy padre también en cuanto a la guitarra y que sí me gustó mucho es de que cuando tú tienes tu Overdrive o energía estrella, vaya, tú puedes seleccionar el efecto con que se va a oír la guitarra, ¿no? Para los que somos músicos, pues, no sé, un flanger con wah, ajá, o sea, así distintos efectos aplicables a la guitarra. Entonces sí le da un sonido acá muy, muy padre, ¿no? Y sí le puedes variar eso en la guitarra. Ah, ya veo. Ah, pues está muy bien. Y en la batería es igual el sistema de botoncitos. O sea, sí, al principio es el mismo, ¿no? O sea, de coordinar los colores que van descendiendo con una línea de tope que tienes. Pero sí tiene que ver mucho en cuanto a que tengas tu coordinación con ese tipo de detallitos, ¿no? Porque sí, son cuatro tambores, cuatro colores que manejas, más el pedal, que es otro color. Entonces, sí te vas a tener alguna cierta coordinación para no equivocarte, porque sí es un poquito especial en eso, ¿no? Si te sales, pues como en la guitarra, ¿no? Te va restando racha, te va marcando, te va descendiendo tu desempeño, ¿no? ¿Y es muy difícil coordinar el pedal con los tambores, con las baquetas? Mira, si eres así de los que no, en su vida han tocado una batería, mira, quizá al principio les llegue a costar un poquito el trabajo, pero fíjate, afortunadamente el tutorial es muy, muy fácil, muy amigable y sí te enseña lo básico para que empieces a coordinar, ¿no? Y obviamente si empiezas a tocar a nivel bajo o fácil, pues sí, igual como si no has tocado nunca, pues sí se te van a ir 2, 3, pero no es tan difícil como pudiera pensar. Es cosa de costumbre, vaya. Es igual como con la guitarra, cuando empiezas y no, nunca has tocado nada, pues sí, te cuesta un poquito de trabajo coordinar, pero ya una vez que le agarras el modo, se hace bastante adictivo. Ah, pues muy bien. El Guitar Hero 3 ves que trae modalidad de batallas. Le cambia un poco el modo de juego. ¿Acá tiene alguna novedad así similar? Fíjate que sí, bueno, no novedad, porque es lo mismo que Guitar Hero. Sí trae ese tipo de modalidades de batalla, de cooperativo. O sea, sí, aquí lo que pudiera decirse novedad es de que, bueno, acá en Guitar Hero, pues obligado es o guitarra o bajo, ¿no? De lo que pudiera estar así dueleando, ¿no? Acá no, acá por ejemplo puede haber un duelo de puntos entre un baterista y un vocalista. Ah, ya, eso suena muy interesante. ¿Y el modo cooperativo ya lo has jugado en internet? Es decir, en el Xbox Live. Por ahí vino algún compañero el fin de semana, pues estuvimos probándolo precisamente así, el modo multijugador. Fíjate que chistoso, ya ves que todos los instrumentos son USB y nuestro Xbox normalmente nada más tiene dos puertas adelante y uno atrás, ¿no? Así es. El aquí la cajita del Rock One trae un hub que puedes conectarlo a los puertos y ya te da cuatro puertos más. Órale, eso sí es un plus, ¿no? Tener un hub ahí. Sí, para... no, claro que sí. Sí, porque uno se queda con la idea de chip, pues nada más va a poder conectar dos instrumentos si quieres ocupar el USB de atrás, ¿no? Aquí ya te da esa opción de tener los cuatro instrumentos si quieres conectados. Otra cosa que cabe señalar también es de que nuestra amada y odiada guitarra Explorer del Guitar Hero es compatible con el Rock Band. Ah, pues muy bien, ¿no? Eso es para los que quieran tocar bajo, ya tienen ahí su guitarra extra, ¿no? Así es. Bueno, ahora otra opción, o sea, y es algo de lo que sí vi que me parece que sí están comerciales ya aquí en México, es de que, bueno, yo me aventé a comprar la edición especial que trae todos los instrumentos, pero por ahí me parece que ya están comercializando nada más el puro juego. Entonces, si tú adquieres el juego y tienes ya tu guitarra de Explorer, pues ya la armaste. Ah, pues sí, de mientras, ¿no? Para calmar las ansias, en lo que sale la versión completa aquí en México, bueno, pues te compras el juego solito y aprovechas tu guitarra de Guitar Hero, ¿no? Sí, eso es un muy buen punto, fíjate. Muy, muy buen punto, pero o sea... ¿Algún punto negativo que le hayas visto al juego? Fíjate que no. O sí, digas algo que digas, salvo lo de que no tiene para conectar la diadema o el dispositivo de comunicación del Xbox, los instrumentos, yo creo que es un juego bastante completo. Oye, por cierto, ¿has jugado cooperativo pero a través del Xbox Live o todavía no? Fíjate que no me he aventado todavía, ¿no? Como que, pues quizá cuestión un poquito de enajenamiento de mi parte. Pues he querido jugarlo ahorita yo solo, todos los instrumentos, y ya cuando tenga cierto dominio, pues ya aventarme, ¿no? Ah, pues muy bien. Pero afortunadamente sí permite esa modalidad, o sea, al igual que el Guitar Hero, pues, te permite esa modalidad de cooperativo o de multiplayer en línea, y no nada más con otra persona, sino con otras tres, por ejemplo. Para hacer una banda completa, ¿no? Así es, o sea, tú puedes tener tu guitarra aquí, local, puedes tener al baterista, no sé, en el Distrito Federal, el baterista en Timbuktu y en fin, ¿no? O sea, puede ser así remoto eso, entonces es algo también que le da un plus al juego. Y se puedes especializar en algún instrumento, ¿no? Ya no necesariamente en todos, ¿no? Así es, yo en mi caso, pues sí, ya tengo algo de experiencia con la guitarra, pero como que me causó un poquito más de gusto, de afinidad la batería, entonces ahorita le he estado dando a lo que es la batería. Entonces, igual lo que van a escasear más son los vocalistas, ¿no? Me imagino yo, ¿no? No cualquiera se va a aventar a cantar. Fíjate que sí, sí es un poquito, si ya vas a querer jugar a esos niveles difícil o experto, sí van a escasear bastante, porque en medio, en fácil, o sea, como te comenté, es muy muy sencillo cantar, ¿no? Ahí no hay tanto problema, no es tan exigente el sensor en este caso. Ah, pues muy bien. ¿Algo más que quieras añadir acerca del Rock Band? Pues cómprelo, muy recomendable, la verdad. Si son fanáticos, adictos del Guitar Hero, así como mi compañero Lomax, adelante, les va a encantar el Rock Band. Pues muchas gracias. Me hace de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Ah, qué bien. Pues muchas gracias por tus comentarios acerca del Rock Band. Ahí lo tienen, mis queridos podescuchas, en exclusiva aquí en Antimateria Podcast. Y pues para seguir con nuestro podcast, tenemos nuestra siguiente sección que se llama Gadgets. Y pues vamos a hablar en esta ocasión acerca de las pantallas HD. Ahorita por la temporada navideña, muchas personas aprovechan el aguinaldo o los bonos de fin de año para poder reunir la cantidad de dinero que se necesita para comprar una pantalla HD. Últimamente hemos visto en el mercado una gran variedad de marcas y gran variedad de modelos que no sabemos ni qué onda. ¿Por qué no empezamos describiendo qué es una pantalla HD, qué es LCD, qué es plasma, etcétera, ¿no? ¿A alguien le gustaría iniciar? ¿Sí saben los tecnicismos o quieren que yo me los eche? Pues, ¿por qué no? Te los avientas. Hay varios tipos de cómo, así como una televisión llega de una forma con un cañón a dar imagen y una pantalla plana tiene otra forma de darla, hay varias formas dentro de esa forma plana de dar la imagen. Una de ellas, que fue la que honestamente es el padre de la televisión plana, es el plasma. Ah, bueno, antes del plasma había un retroproyector que era como el principio de una pantalla de cine, pero era de muy pobre calidad, existió por mucho tiempo y era caro, era muy caliente porque tenía que usar un foco de muy alta intensidad y se perdió. Pero hoy en día el padre de la plasma moderna, perdón, de la televisión moderna, es el plasma. Que el plasma es un estado de la materia, es como el sólido, líquido, gaseoso, es un gas electrificado, un gas que a temperaturas altísimas, estoy hablando de la temperatura de la superficie del sol, 5000 grados, es un estado de la materia, 5000 grados gas, se calienta y genera imágenes, así como la aurora boreal, eso es plasma. Y el plasma es muy caro, pero yo digo que es el padre de la televisión moderna de plana, porque aún siendo caro, daba algo que la televisión de cátodos no. Así fue como la televisión de plasma entró al mercado. Una televisión de 50 pulgadas regular que conocemos de cañón, ocupa muchísimo espacio, se calienta muchísimo, requiere mucha electricidad, es poco práctico, es muy costoso, es muy pesado, o sea, es impráctico en todos los aspectos, pero una televisión de plasma no lo era, y así es como empezamos la era de la pantalla plana. El plasma, como les decía, es un gas, entonces el gas sí tiene fugas, pues se va perdiendo la imagen. El gas, por fortuna, no es volátil, entonces solamente se perdía, pero fallaba, pero aún así era más barato que una pantalla de cañón. Entonces así fue como entró la televisión. Después el plasma se fue haciendo más pequeño, pero llegaba un momento, un tamaño, que estamos hablando de unas 40 pulgadas, de que más pequeño empezaba a costar mucho dinero. O sea que es lo opuesto a la televisión moderna. La televisión moderna de cañón, entre más chiquita más barata, entre más grande más cara, y plasma, entre más grande, no más barata, pero un precio menor, y entre más chica muchísimo más cara. Entonces viene la segunda etapa de las pantallas plana, que es la que la mayoría de gente conoce, que es la pantalla LCD. LCD funciona bajo un principio muy diferente que el plasma. El plasma se ilumina por sí mismo. Entonces el plasma, como cada cuadrito es iluminado por sí mismo, como una televisión normal de cañón, se ve de todos los ángulos. Si una tele moderna, viejita, de cañón, de cualquier lado que lo vean pueden ver, hay muy poco reflejo, porque cada cuadrito que ven se ilumina, y el plasma también se iluminaba. Entonces cada cuadrito tiene su propia imagen. El plasma, la LCD es muy diferente. El LCD viene de LED, o sea, el cuadrito tiene un color, pero no tiene brillo propio. Entonces ponen lámparas a los lados, lámparas de halógeno muy similares a las de las laptops, para que puedan iluminarse las pantallas de LCD que no tienen brillo propio. El problema de esto surgió que, bueno, es muchísimo más barato que el plasma, y esta es la segunda etapa de las LCDs, que es la etapa, yo lo llamo la era de oro, porque ahorita los LCDs son monitores, televisores, que por lo que te ofrecen son increíblemente baratos, increíble. O sea, antes una pantalla de plasma costaba 200 mil pesos, una pantalla de 40 pulgadas. Hoy en día el plasma de 40 pulgadas no pasa de 20 mil, y el LCD es incluso aún más barato. El detalle del LCD es que es una ciencia mucho más compleja, en el aspecto de que como no tiene iluminación propia, tienes que darle una luz muy proporcionada, que luego pasa lo que en las laptops es muy común, que se ven lo que le llaman leak, en español leak es como si tuviera una fuga de luz, se ve como que un rayo de luz muy extraño, que es que raro, parece como, y es la iluminación, ¿verdad?, del cátodo. Hay computadoras que prefieren tener la iluminación por debajo, otros por los lados. Televisiones son más complejas, de más calidad, que tienen cuatro cátodos en las cuatro esquinas del televisor. Ese es el LCD que todo mundo amamos y conocemos. El problema del LCD es de que esta puede tener algo que le llaman píxeles muertos o píxeles atascados, que eso, que un puntito no funciona como debería. En plasma no ocurre esto, porque el plasma es una, imaginen que es una malla completa donde todo está entrelazado, es como una tubería muy pequeña, microtubería. En el LCD, cada LCD es un cuadrito independiente y único, que por medio de electricidad le aplicas diferentes características y da diferentes colores, que no funciona por medio de gas. Es más seguro porque no tiene gas, es menos barato en pantallas pequeñas. Entonces, volvamos otra vez, el LCD tiene el mismo principio que una televisión viejita, entre más pequeña más barata, entre más grande más cara. Y entonces esos son los tipos de pantallas que hay. Honestamente la mejor calidad, en mi opinión, es el plasma, pero es muy caro, ¿no? A menos que es una pantalla muy grande, no vale mucho la pena, y el mantenimiento es muy alto. Una pantalla LCD te dura miles y miles de horas, y el de gas no tanto. Más o menos ese es el principio de las pantallas. Estamos hablando de esto porque tanto Eric como yo en estas últimas semanas compramos diferentes pantallas, cada quien una. Yo la verdad no pensaba comprar una, fue un obsequio, no voy a mentir, no tenía pensado comprar una en un tiempo, porque pienso que aún la guerra está muy vívida. Y por ejemplo, una pantalla LCD, diferentes marcas cubren diferentes garantías, algo que desprecio mucho de Sony, que en verdad me sorprende y me molesta, incluso de Apple. Sé que tienen políticas muy, muy extrañas, no quiero decir abusivas, pero de que si un cuadrito del LCD que les mencionaba está dañado, no te cambien el aparato. Tiene que tener una mínima cantidad de píxeles de dañados o muertos, que dicen que ellos se escudan diciendo que una pantalla de ese tipo es un aparato muy complejo y ellos no pueden garantizarte una calidad de ese tipo. Entonces Apple dice que da de 5 a 10 píxeles, depende en la posición, porque para Apple un píxel muerto a la mitad de la pantalla es mucho más valioso que uno en la esquina. Según esto, quita más la visión, te distrae más. Mientras que Sony simplemente dice, ¿por qué lo digo yo? Si son 10, te lo cambio, si no, no. Pero hay otras marcas que hacen un esfuerzo verdadero, que son marcas que tienen una calidad impresionante de calidad de en proporción de producto, o sea, que tienen pocas fallas. Como Samsung es la única marca en el mundo que te dice, por un solo píxel muerto te cambia una pantalla, así sea de 50 pulgadas y tenga 13 mil millones de píxeles. Eso es muy recomendable, ¿perdón? No, adelante, que así es, efectivamente. Así es, entonces eso es muy recomendable. O sea, eso, mira, mi Samsung no es una marca que en verdad me agrade mucho. No tengo una experiencia realmente buena con ellos. No mala tampoco, solamente mediocremente regular. Pero con esa garantía, yo definitivamente, si fuera mi dinero que tuviera que invertir, yo hubiera comprado Samsung. Porque si Samsung me garantiza que ningún píxel se me va a morir, yo prefiero Samsung. Pero bueno, yo soy un purista, que yo no puedo aguantar. Si un píxel está muerto, lo voy a ver toda mi vida, no importa qué película ponga. Así soy yo, soy obsesivo. Y qué bueno que existe una marca que te da la opción. A lo mejor Samsung te va a cobrar un extra, un plus, pero yo con gusto pago por una televisión que no tenga que abrir antes en la tienda y tengan que andar desconfiado. Hay tiendas que no te lo permiten, que tienen que estar completamente sellada. Bueno, hay otras marcas como LG que te dicen que no tiene una política abierta de píxeles, no te dicen que te lo garantizan por un píxel, pero hasta ahorita, si tú vas y te reclamas por un solo píxel, LG te los cambia. Pero no me agrada mucho que no no te hagan esa garantía escrita. Se lo estoy haciendo por el momento. Espero que se mantengan así. Panasonic es igual que Sony en el aspecto que si yo tengo que tener cierta cantidad de píxeles muertos, tiene que ser más de uno. Y hay una cosa que se llama píxel muerto que simplemente nunca va a encender, y otro que se llama píxel atascado, que es que se queda en un color brillando, por ejemplo el rojo o el azul o negro. Y a veces hay programas, o después de un tiempo el píxel atascado se desatasca. O sea, después de mucho uso, puede ser que después de 20 años de tener la pantalla, o tan solo 2 días después de usarla, se desprende. Samsung garantiza incluso el píxel atascado, Panasonic no. Panasonic, si está muerto, lo cambio y está atascado, no. Te voy a poner todo bien un CD para vuelta de correo, lo usas un tiempo hasta que se desatore. Está bien, cada quien tiene sus competencias, cada quien sabrá qué escoger. Personalmente me obsequiaron un LG, bueno, a la familia le obsequiaron un LG, está muy bonito, es de 32 pulgadas y crea un equipo de sonido que impresionantemente está muy bueno porque da muy buena calidad de audio, pero es primitivo en el aspecto de que, créanlo o no, el DVD que vino con la pantalla no tiene salida de alta definición HDMI, solamente tiene componente que es la división de 3 colores por 3 cables. Entonces eso me dejó un poco decepcionado del aparato, porque es un buen subwoofer pero no es un buen DVD player. Me costó alrededor de, creo que costó 17 mil pesos, y yo porque fue a investigar cuánto costaba en la tienda. Es un buen producto en general, la pantalla es muy buena, la que yo tengo es LCD, no es plasma, y el único detalle que en verdad me desagrada, o sea, todo está genial, la verdad lo recomiendo, es buen producto. El subwoofer es otra cuestión, pero ahorita estamos hablando de pantallas, y la pantalla es muy buena, tiene entrada HDMI, tiene 3 entradas de componente, 2 entradas de RCA regular, o sea, un audio, un video y el audio de 2 canales, ¿verdad? Pero el único detalle que realmente no me gusta es de que es muy caliente, las luces de halógeno son muy brillantes, es hermosa la pantalla, pero yo honestamente temo que sin un disipador físico como de metal y sin un ventilador, porque quieren verse muy delgados para poder ponerse en una pared, genera demasiado calor. O sea, yo lo prendo y es un calor, no me molesta porque estoy lejos, pero si pasas la mano para conectar un cable, es un calor intenso. O sea, si sientes como la sensación de quemarte como un comal. Yo no sé cuánto va a durar la luz de halógeno, espero que mucho, espero que esté diseñado para eso. Es de plástico la parte de atrás, entonces el plástico debe de aguantar ese calor, pero me pareció sorprendente. Yo no sabía que para poder brillar de esa manera tenían que tener una lámpara, yo creo que es industrial la mugre esa, o sea, no lo sé. Es LG, les digo, la marca que adquirieron. El subwoofer está genial, la pantalla está muy buena, es muy nítida, la calidad, todo. No sé tú, Eric, qué pantalla compras, qué marca y qué tamaño. Precisamente una Samsung, una Burdox de 40 pulgadas, también es, como dices, sí, es ese detallito de que es muy caliente, pero sí, como dices, la imagen es genial, ¿no? Es sorprendente, ¿verdad? Y también, sí, cuánto, ¿tiene una entrada HDMI o dos? Tiene 3 entradas HDMI, 2 de componente y 2 de RCA. 3 de HDMI, wow, eso es genial. Déjame te digo por qué te pregunté eso, porque las entradas HDMI son muy costosas. Muchos productos como mi pantalla tiene una sola entrada HDMI, ahorran dinero o hacen corte, ¿verdad? Corte de no de calidad, simplemente cortan entradas para hacerlo más barato. La mía solamente tiene una entrada HDMI, 2 componentes, 2 RCA, y me parece interesante. Solamente por eso te hacía la pregunta. Por ejemplo, hay una marca, ya es como cada nombre para mayoso, yo no sé cómo se llama el G, pero sí sé que Burdo es el Samsung, Bravia es el Sony, y Panasonic no recuerdo tampoco el nombre. Les comentaba, Sony tiene eso, Sony no recortó dinero haciendo eso, tiene también 2 entradas HDMI, las Bravia. Panasonic solamente tiene una salida y una entrada HDMI, y también una salida para LG. No quedó la mucho, puedes comprar un divisor o cambiar los productos, pero a la larga sí te va. Sí es interesante que tu monitor tenga 3 entradas. Imagino que vas a tener una para el Xbox, una para el DVD, ¿verdad? Y otra más para otro producto que venga en el futuro. Así es. Una pregunta, ¿sus pantallas tienen sintonizador de alta definición para televisión de alta definición? Sí, eso es algo que me sorprendió. Yo no sabía que Monterrey tuviera tantos y tantos canales de alta definición. Es interesante, Monterrey tiene como 13 canales, pero realmente originales solamente son de contenido como 4. Los demás solamente son conversiones, 1 o 2 segundos atrasados de un canal local convertido a alta definición con la respectiva proporción, ¿verdad? 16 de 9. Eric, ¿cuánto te costó tu pantalla? 18,600. Más o menos, aproximadamente $1,000 por una garantía extendida por 2 años más. O sea, te dan una garantía de un año, más aparte los otros dos. ¿En dónde? En Sam's. Ah, ok. ¿Y qué tamaño me dijiste que era? 40 pulgadas. Bueno, para nuestros podescuchas, sí, por si no lo saben o no, Pixel es un puntito. Si ustedes se acercan a su pantalla muy de cerca, así sea tele normal, computadora o alta definición, van a ver que la pantalla está hecha de puntitos. Cada puntito se llama Pixel, que es lo que hemos venido hablando. En este caso, las pantallas de alta definición ya tienen como tal, iniciaron con diversos cantidad de resolución. Iniciaron con 480i, luego 480p, que eso ya se quitó, ya no se considera alta definición, y después se quedó el 720i y el 720p, y se dio el brinco al 1080i y 1080p. ¿Qué es el i y el p? Bueno, cuando dicen 720i es porque es interlazado, es por así decirlo, virtual, no te los da como tal. Y el 720p es que sí te los da bien como debe de ser. Entonces la mayoría de las pantallas actualmente son 720p 1080i. El 1080i obviamente son a mayor puntito más cantidad. Entonces 1080 quiere decir que tiene 1080 puntitos o píxeles en la pantalla y por lo tanto de mayor definición. Las pantallas de alta definición en este caso pues sí son 720p y 1080. En tu caso, Eric, ¿qué resolución tiene tu pantalla? Cae entre los que son el 1080i todavía. Ya para 1080p se puede considerar como de alta definición y ya el precio sí se eleva considerablemente. Y bueno, técnicamente alta definición empieza en 720, sí. 1080i es considerado ya alta. Quisiera complementar lo que dijo Lomax respecto a qué es IIP. Muy brevemente, sé que a mí me emociona mucho la historia de esto, pero voy a mantenerlo muy cortito. Entrelazado, como bien dijo Lomax, es una imagen que es ficticia de alguna forma porque primero llega la señal de todos los puntos horizontales y después todos los puntos verticales, y parece como si estuvieran cosiéndose una red así como una telaraña cruzada. Eso es, por eso se llama interlace, que en español es entrelazado. Entonces eso se hizo porque en el pasado eso ahorraba mucho ancho de banda y podían enviar señales de televisión a los cátodos por medio de las ondas radiales mucho más lejos. Si hacían un paquetito chiquito, lo pueden enviar muchísimo más lejos que una calidad alta que no podía, que los árboles absorbían o que necesitan muchas antenas para poder cubrir todo el área. Pero después se dieron cuenta de que eso en calidad afectaba mucho. En el pasado no importaba porque las teles tenían una calidad pésima. En el presente es un problema serio porque yo les comento, si ustedes no tienen alta definición, pero si su televisión es capaz de detener el P, que significa progresivo, que significa que puntito por puntito lo lee, no entre tejido, van a ver una diferencia de calidad increíble. Si ven un video de demostración en Panasonic o en otros videos, van a ver que cuando ven cosas angulares, por ejemplo, los vidrios de un edificio, los vidrios que reflejan, como tienen ángulo, empiezan a ver como rayitas, que el mundo de los videojuegos, para los que sean videojugadores, es lo que le llaman el anti-aliasing, el alaciado, de que se ven como recuadrados. Eso es lo que evita el progresivo. La calidad de imagen se dispara, es muchísimo más alta. Yo no conozco Samsung ahorita, que nos diga más delante, Eric, pero el LG por fortuna llega hasta 1080p, que me pareció una faena impresionante, porque como bien decía Kevin Lomas, cuando empezaron las guerras de las pantallas planas de alta definición, nadie concordaba con qué calidad debían de ser. Había gente que sacaba 720i, 720p, 1080i, 1080p. Corrígeme, Kevin, pero creo que el Xbox soporta que 1080p en algunos juegos, o todos son 720p hoy. Bueno, la capacidad nativa del Xbox 360 es 1080p, sin embargo no todos los juegos te lo dan. Dependiendo del título, están entre 720p y 1080 y hay pocos juegos que te dan los 1080p. Sin embargo, el problema aquí con las pantallas, por ejemplo, un amigo tiene una pantalla de alta definición y no lo puede poner el 1080p en su Xbox porque su pantalla no se lo da, porque es 1080i lo más que le va a dar. Lo que les iba a preguntar así a ustedes es, ¿qué diferencia notan ustedes entre 720p y 1080i contra 1080p? ¿Vale la pena la diferencia de precio, Eric? Sí, fíjate, porque casualmente vi igual una pantalla Samsung, igual 40 pulgadas, pero estaba cerca de los 30,000 pesos. Entonces ya va de 19,000 pesos a 30,000 pesos, pues sí es algo considerable, ¿no? Pero siendo el mismo tamaño de pantalla. Bueno, esa es una muy buena opción que entonces dan ambas marcas. Samsung, siendo una muy buena marca, dándote una calidad de pantalla 1080i por 16,000 pesos, mencionaste, o tres, ¿cuánto fue? 18,000 pesos. 18,000 pesos. LG, esto fue un obsequio, yo no la escogí, pero me agradó mucho porque a mí me dio una pantalla de 32 pulgadas, que es considerablemente más pequeña que la 40 que tiene Eric, pero la mía sí soporta 1080p y con el sistema de sonido costó 17,000 pesos en Liverpool. Yo dije wow, porque 1080p, hablando de la pregunta que hizo Lomax, en mi opinión lo vale. 1080p es, te digo, yo personalmente, y lo admito, soy un purista, si yo tuviera que ver una imagen de 720p progresivo o 1080i entrelazado, yo me iba por el progresivo, más pequeña la calidad de imagen. Si fuera un videojuego o una película, si me lo hubiera escoger, porque progresivo e entrelazado es muchísima diferencia de calidad. Incluso preferiría, a este grado voy a llegar a decir las cosas, prefiero ver 480p, 480, la mitad de 1000 o menos de la mitad de 1000, con tal que no sea entrelazado, porque en entrelazado, cuando ves un progresivo, en verdad crees que estás viendo un vidrio a otro mundo. O sea, crees que en un momento alguien va a salir de la pantalla o tú puedes meter la mano. E entrelazado todavía tiene esa cualidad. Entrelazado son como esas rayitas que ven la televisión cuando están grabando sobre una cámara de video, sobre una televisión, una tele. Esas rayitas que como que te recuerdan que es una tele, que es una imagen. Progresivo es otro mundo, es increíble. Deberían cambiar el nombre de televisión y poner, no sé, porque es increíble. En verdad es muy, muy nítido, es muy bello. Yo definitivamente recomiendo que si tiene una televisión que emite progresivo, es lo que le estaba comentando yo de la salida HDMI. El subwoofer que tengo no tiene salida HDMI, pero yo tenía por fortuna un DVD Sony que sí tiene salida HDMI, que no sé cuándo iba a poder utilizar y lo cambié. Lee progresivo, entonces la pantalla que tengo 1080, tengo un DVD que arreglé 1080, ahora solamente quiero un HD DVD o una cosa así, y está hermoso. Yo lo recomiendo. No sé si la diferencia sea palpable para ti, Eric. No sé si lo notes mucho o si te molesta. No, fíjate que ahí mismo cuando fui a ver lo de la compra de la pantalla, sí sin hincapié en eso, ¿no? Con el vendedor. Oye, bueno, ¿puedes mostrarme diferencias entre una y otra? Incluso le pedí que por ejemplo, conectaran el Xbox en ambas teles. Uh-huh. Pues no fue tan grande la diferencia, ¿eh? O sea, no. ¿Y no corriste un videojuego? ¿Corriste un videojuego, ¿sí?, de Xbox que corría 1080p? 1080p. En este caso fue el Assassin's Creed. Dice, sí, no vi una diferencia así muy palpable, la verdad. Okay. O sea, sí la hay, pero mínima, yo creo. O sea, casi imperceptible. Te tienes que acercar y tienes que ver realmente esa diferencia. Pero es importante que qué bueno que el consumidor tenga la opción de una pantalla más pequeña, de mayor calidad o más grande. Pero la verdad es que no, a lo mejor no es mucho. Y lo importante es que tu monitor también da, perdón, tu televisor también da 720p. Así 720p es. A 40 pulgadas debe ser la gloria. ¿Has hecho pruebas, Eric, en 720p y en 1080i? Si hay alguna diferencia ya en tu casa con tu iluminación personal. Sí. Igual con el mismo juego, pues quizás sea un poquito más suavizada la imagen. Eso, pero sí, un poquito más suavizada nada más, pero no sé. ¿Concuerdas conmigo que sientes que puedes extender la mano y no sé, tocar el paisaje? Algo realmente así. No te engaño. Lo que pasa es que, como te digo, o sea, la imagen se ve un poquito más suave, quizá como es, sí, un poquito más real, más, dirías tú, palpable. Y con el 1080i que lo probé, pues sí se alcanza a ver un poquito que es es como un cuadriculado, ¿no? Muy muy pequeño. Ajá, pero muy tenue, o sea, una malla. Lo que te tienes que acercarte realmente así al televisor para darte cuenta de eso. O sea, no, es decir, no que esa diferencia no justifica el gasto de 30,000 pesos para 1080p. Mira, a lo personal igual viene conmigo Ark, pero yo sí veo que respetable, no, yo entiendo. Digo, 15,000 pesos es mucho dinero, pero como yo veo la compra de un monitor HDTV como algo muy, como una piedra para mí, sería angular. Yo no compré, es como comprar un auto para mí. Andale. Yo soy de las personas que digo, gasta todo lo que puedas porque no vas a volver a gastarlo. Pero entiendo de que hay gente que va a decir, oye, es mucho dinero, yo prefiero o comprar una televisión más pequeña que soporte 1080 o comprarme una más grande, porque pues hay gente que se va con el tamaño y es muy entendible. Al final de cuentas, 720 sigue siendo la gloria completa y absolutamente, o sea, ni lo duden, pero sí, bueno, ahí está el detalle. Ahora, la pregunta del millón: ¿justifica la diferencia el 720p contra el 1080p? Pues mi opinión sí, es más de una televisión de resolución. O sea, estamos hablando de que de 700 a 1000, en mi opinión, es más de una tele de las normales, de cantidad de imagen. Pero es de, también depende de cómo veas la forma de... O sea, por ejemplo, hay gente que tiene muchos hobbies y compra esto y compra lo otro y tiene otro, y al mejor decir, no, yo necesito una tele más pequeña. Pero esa es mi opinión. O sea, de nuevo, como decía Eric, es muy válida la de él. En mi opinión lo justifica porque son 30,000 pesos, o quizás esperar un poco más, que es lo que yo estoy haciendo para comprar lo que yo quiero. Pero en el momento que toca 20,000 pesos las televisiones de 40 o 50 pulgadas a 1080, yo me lanzo, me voy como tiburón por una de ellas. Por el momento 40,000 se siguen estando fuera de mi rango, pero si tuviera el ingreso para justificar ese cantinero, yo lo haría. Ahora bien, yo no sé si Eric tenga o no un DVD de alta definición como HD o Blu-ray, que ya está saliendo en diferentes tiendas de videos. No, desgraciadamente no, fíjate, no, yo estoy miras, pero no, desgraciadamente no yo desgraciadamente tampoco. Ese es el detalle que te iba a comentar, que ya cuando veas Matrix, yo tengo la película de Matrix Revolución, bueno, tengo toda la trilogía de Matrix en alta definición. La compré ahí en una tienda americana, en la mejor compra. Para los que sepan el español, van a saber de qué estoy hablando. Fui a la mejor compra y compré eso por $70. Y créanme, si cuando ven una película en alta definición, van a saber exactamente a lo que estoy hablando. Ahí tienen dos puntos de opinión. Para mí lo vale totalmente. También depende de la marca que compran. Recuerde que Samsung es la única marca que garantiza cada pixel. Y 52 y si 40 o 50 pulgadas de 1080, pues va a costar más a una tele que quizá valga menos, pero quizá no te lo va a garantizar. Yo definitivamente, igual que Eric, recomiendo, es más, no he recomendado, es si no tienes para la garantía, no compres la pantalla. Es demasiado cara como para que el año se te funda. En verdad va a ser un coraje muy grande. Compren la garantía adicional, sobre todo porque esos focos, esas lámparas de halógeno, son demasiado calientes. Yo estoy esperando que en cualquier momento me va a tronar el mío. Yo no sé si estén diseñados para hacer eso, pero es increíble. Pues ya lo tienen, mis queridos usuarios, dos opiniones muy válidas. Si ustedes prefieren el tamaño y prefieren una tele grande de 40 pulgadas, aunque no llegue al 1080p por el precio tan grande que puede llegar a ser, pero sí pueden disfrutar de un muy buen 720p 1080i, como dice Eric, no hay mucha diferencia si es que les gusta el tamaño. Y si son más puristas y se van sobre la calidad de imagen, bien podrían considerar comprar una pantalla más chica de 32 pulgadas, 30, que es un tamaño 32, considerablemente menor, pero a 1080p, para que el precio quede más o menos dentro de un rango accesible, ¿no? Ya depende de cada quien de sus gustos, si se van sobre la calidad, si se van sobre el tamaño, tamaño. Finalmente la relación costo-beneficio no es mucha, no hay mucha diferencia, no. Ya es cuestión de gustos, grande o de alta o de mayor calidad, pero con una diferencia muy mínima. Así es que mándenos sus comentarios aquí a antimateriapodcast@gmail.com o al blog antimateriapodcast.blogspot.com. ¿Sí, mi querido Ark? Disculpa que me interrumpiera. Antes, nada más un consejo muy breve. Yo sé que ciertas televisiones, LG no lo hace, pero ciertas televisiones como Sony, en comerciales, indican que pongas tu televisión en la pared para que se vea muy cool. Yo personalmente, como consejo, un dueño, no sé si Eric concuerde conmigo, yo les recomiendo que no lo hagan, que ni siquiera la acerquen a la pared, porque por poco que parezca la cantidad de aire que fluye por atrás, es muy importante que tengan apropiada ventilación. Más este tipo de televisores que por ahorrar, por ver como gacela, por aparentar un grosor muy delgadito, no tienen ventiladores ni tampoco por pegarle una pared podría bajar la vida final de su producto. Mejor traten simplemente de tener una mesa y de preferencia donde circule un poco el aire, obviamente que esté seco, porque creo que les va a aumentar mucho todos los años que le va a tener duración la pantalla a ponerle la pared unos años y que por el calor quizás ceda el foco. No sé qué piensa Eric. Sí, efectivamente, yo creo que sí es de preferencia pues tener tu equipo en un lugar ventilado y todo para aumentar el tiempo de vida, ¿no? Sí, no me parece también ahí concuerdo contigo en eso de poner en la pared, eso de restarle ventilación al aparato, pues no, va a cortar mucho el tiempo de vida útil. Eso es a lo que iba. Como siempre, la decisión final la tiene usted, mi querido podescucha, pero lo que aquí en Antimateria Podcast recomendamos es que se fijen la garantía, que le cubran los píxeles atascados o muertos, como lo es el caso de la marca Samsung, poco la marca LG. Las marcas que excluyen esto es Panasonic y Sony. Desconocemos y por esta ocasión no hablamos de la marca Philips con su Ambilight. No tenemos mucho conocimiento del tema, pero vamos a investigar al respecto. O investiguen ustedes si es que van a realizar una compra de este aparato. Asegúrense de su garantía, compren la garantía extendida. Mucha gente pensará que es desperdicio de dinero, pero en aparatos grandes yo creo que siempre es bueno tener ahí el respaldo de una garantía extendida. Y por último, la ventilación, ¿no? Este tipo de aparatos, como ya nos lo han hecho saber Eric y Ark, se calientan mucho, entonces cuidar mucho esto para que no reste vida útil en su equipo. Y bueno, pues nuestra siguiente sección es cocina, la siempre bien gustada sección de cocina. ¿Alguien tiene algo para cocina? Compré unos hace tiempo, ya casi me terminó la caja. Compré un té negro. Una sección anterior, Lomax recomendó que comprara el Twinning. Yo estaba comprando mucho McCormick con té de manzana y canela. Me decía, no, Twinnings, para que te sientas en Star Trek. Y yo, de acuerdo, compraré Twinning. Encontré el té Earl Grey. Sin embargo, al lado del té Earl Grey de la misma marca Twinnings, encontré naranja, té negro de naranja con canela. Y tuve que decepcionar a Lomax una vez más y terminé comprando de la misma marca Twinnings británico de naranja con canela. Está delicioso el té. Es relativamente caro porque es un producto de importación. No, es hecho en Inglaterra, pero desde el sobre. O sea, yo estoy acostumbrado a un sobre de marca nacional, por así decirlo, casi como si fuera una bebida alcohólica. Estoy acostumbrado a la marca nacional y el ensamble es bueno, pero bueno en general. McCormick es una marca normal. Cuando agarras un Twinnings, te das cuenta inmediatamente la calidad desde su sobre doble hasta todo. Es hermosa la cajita. Nada más tenía como 30 sobres por alrededor de 30 pesos. Entonces, un peso el sobre es más barato que una libra, ¿verdad? Me pareció muy bien. Lo recomiendo bastante. Es un té. Yo siempre tomo mis té solo. Nunca los tomo con ninguna, ni con miel, ni con azúcar. Y está delicioso. Es un té fuerte. Yo no soy muy fanático de los tés negros. Generalmente soy un té ligero, pero ese está, lo recomiendo mucho a cualquier hora del día. No sé qué beneficios tenga, no sé si tenga vitamina C. La verdad, yo lo tomo por el gusto, el sabor, como tomaría en vez de tomar refresco. Y lo recomiendo. Ahí está el té Twinning. Se encuentran en la marca de las tres iniciales de letras. Entonces, es encontrable aquí en México. No es económico, pero tampoco lo considero particularmente caro. Más económico que el refresco de cualquier forma. Y ese es mi reporte. Ah, muy bien. Muchas gracias por tu reporte. Ese té ya lo había visto yo, de naranja con canela. No me había animado a comprarlo todavía, pero hay otros tés que quiero probar antes, como el delicioso. Lo voy a poner en mi lista. El próximo que quiero probar es el de Ceilán, pero bueno, ya veremos. La marca Twinnings es muy recomendable, más que las marcas nacionales y las marcas extranjeras de otro país, porque realmente es un té clásico como tal, ¿no? Finalmente de Inglaterra. En este caso, pues bueno, vamos a dar, a ver si en la semana puedo conseguirlo. Para continuar con cocina, pues yo fui a un restaurante uruguayo que se llama Cantegril, aquí en Metepec. Si ustedes vienen a Metepec, de México hacia Toluca, en la carretera, salen en la desviación que dice Comonfort, para tomar la avenida Comonfort, y ahí van a encontrar el restaurante que se llama Cantegril. Cantegril, bueno, pues como dije, es un restaurante uruguayo, atendido precisamente por un grupo de personas uruguayas, quienes se han esmerado por ofrecer una carta muy del estilo de ese país, sin perder ese toque internacional. Yo lo que probé fueron empanadas, que creo que son muy típicas de Uruguay, de una combinación muy peculiar que se llama cantegril, como las empanadas de la casa, y que déjenme decirles que están muy buenas. Tienen otro plato que se llama chivito, chivito al plato. No es el chivito mirando el precipicio, nada que ver, pero este chivito al plato es un corte de carne con un huevo estrellado, un huevo frito, y el, ¿cómo se llama? Ah, la guarnición es de rajas con crema y papas fritas. Es un plato muy interesante, es un poco, se sale fuera de lo común el uso del huevo en la carne, a mí se me hace muy novedoso, no sé si en Uruguay sea muy tradicional, pero pues vale la pena que lo prueben, siempre hay que estar dispuesto a nuevos sabores. Otro plato que también pedí fue el típico choripán, que es muy bueno, barato relativamente. Lo que pasa es que el restaurante es un lugar caro, realmente es como para ir a una vez a la, al mes a disfrutar este el lugar, que está muy bien decorado, muy bien ambientado, está muy de in con sus mesas y sillas color chocolate, que es el color que impera en muebles en esta temporada. Así es que pueden irse a dar una vuelta por allí, pues es muy recomendable. ¿Cómo dijiste que se llamaba el platillo? Chivito. Chivito al plato, porque al plato. Hay otra versión que se llama chivito al pan, que es una especie de torta como tal. Entonces, chéquenlo, el famoso chivito, pruébenlo. Digo, no está Monterrey, sí es, en Monterrey es muy común comer un huevo frito con bistec. No sabía que no era una práctica común en el sur o en el centro. Pensaba que también. Pues bueno, aquí en la manera personal yo lo desconocía. Creo que en el centro del país también es desconocido. Claro, siempre puedo estar equivocado. Pero pruébenlo, un bistec con un huevo frito. Se oye muy rico, me gustó. De hecho, tengo ganas ahora de comer comida uruguaya por lo que acabas de comentar. Pareció muy atractivo. Chivito al plato. ¿Y cuál era el otro platillo? Choripán. El choripán, que es una baguette. No, ¿cómo se llaman? Bagel. Como una especie de bagel. Como una especie de torta a final de cuentas. Un baguette. Más o menos. De precisamente se llama choripán porque es un chorizo, pero el chorizo es grande, es casi como estas salchichas que son para asar, de tamaño grande, y en torta está muy interesante y barato relativamente, así es que chéquenlo, ¿no? Y bueno, ya para seguir con nuestro podcast, de la sección de cocina nos pasamos a la sección de antros. Tuve la oportunidad de ir este sábado pasado a un lugar que se llama Metamorfo, cuya inspiración hasta cierto punto obvia es del libro de Metamorfosis de Franz Kafka. Este lugar está planeado como para servir de foro o de exposición a artistas que quieran ir a poner su material. Tienen ahorita una exposición fotográfica de macrofotografía con insectos. El lugar está muy bien ambientado, muy bien decorado. Es un lugar moderno que raya en lo bosmo. Bueno, en Toluca ni en Metepec, bueno, creo que ni en el DF, solo muy contados lugares son posmo. Así es que dense una vuelta por este lugar. En el día funciona como restaurante, pueden ir a tomar el brunch, yo se los recomiendo mucho. El brunch, para los que no sepan, es una combinación de breakfast y lunch. Es un, la verdad es que el equivalente en México es el almuerzo, ¿no? Para aquellos que les gusta desayunar tarde, comer temprano, entre 12 y 1 pueden ir a tomar el brunch a este lugar. Sus precios muy adecuados, muy cordiales. Y la novedad es que en la noche, bueno, ya funciona como bar, tienen DJs invitados que la verdad, mis respetos, música electrónica al más alto nivel, muy del estilo de Mima Radio, muy del electrogroove, si así quieren llamarlo. Lo mejor de todo es que el alcohol que venden allí se especializan en cervezas internacionales. Yo tuve la oportunidad de probar una cerveza rusa que se llama Báltica 9. Dios mío, o sea, tiene 8% de volumen alcohólico, cuando una cerveza normal tiene entre 3 y 4, así es que ya se imaginarán. Y el envase es de medio litro, entonces creo que con una tienes para toda la noche, si es que no son muy alcohólicos. Es casi como una caguama, como si tomaras tú solo una caguama. Yo me tomé dos, una Báltica 9 y una London Pride, que también tiene un sabor muy peculiar. La malta que utilizan es muy peculiar. Y bueno, tienen de todas las cervezas. Tienen cervezas italianas, argentinas, cubanas, Bucanero, que es cubana, y alemanas, como no solamente la Heineken. Tienen otras marcas, y como ellos mismos se anuncian, cervezas gourmet, para personas que les gusta probar y conocer otro tipo de cervezas. Así es que, pasando a la siguiente sección, en saludos, queremos agradecer a Kinip, un buen amigo mío, que escuchó el podcast. Él es juega mucho Final Fantasy 11 y también World of Warcraft. Muchas gracias por tu comentario, Kinip. Lo tenemos en cuenta y gracias por escucharnos. También quiero mandar otro muy especial saludo a Carla López, que también es asidua escucha nuestro podcast. No sé si alguien tiene más saludos, Eric. Pues nada más ahí para la raza, para el Chelfo, para el Dr. Wagner, ajá, para el Master, para la Junta, que bueno, difícilmente oyen el el podcast, pero bueno, esperemos lo lleguen ahí y se conecten, ¿no? Ah, pues muy bien, saludos para ellos también y ojalá los convenzas de escuchar este podcast. Ark, ¿tú tienes saludos? Sí, saludos a Melanie, creo que todavía está en Irlanda, no estoy seguro, pero hey, Melanie, Raven, para los que la conocen como Raven. A Cintia, con una amiga, compañera de una amiga de trabajo, cumpleaños el 8 de diciembre, felicidades. Y and for Joanna, she doesn't speak Spanish, but I'm giving this is hey in English because I know she will understand. Happy birthday, girl. She went on the 90th birthday, December the 1st, so happy birthday. Y eso es todo. Pues bueno, así es que ya estamos internacionales aquí en Antimateria. Saludos para los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y España. Y en cualquier otro lugar del mundo donde nos escuchen, pues también saludos para ustedes. Nosotros estamos ansiosos, aún no han salido los resultados del Día Internacional del Intercambio Podcastero, pero en cuanto sepamos qué podcast nos tocó, se los haremos saber para que estén atentos a esta edición especial. ¿Qué rola vamos a escuchar, mi querido Eric? Y del grupo Bluetangle, la rola se llama Angels of the Dark. Pues muy bien, sin más ni más, esperamos que les guste esta rola del final. Y ya para despedirnos, mi querido Eric, tu despedida. Pues un saludo a todos y sigan Antimateria Podcast. Mi querido Ark, tu despedida. Recuerden que pueden enviarnos cualquier clase de correo, mentadas de madre, felicitaciones, cualquier cosa a antimateriapodcast@gmail.com y visitar nuestro blog donde pueden ver podcasts pasados en caso de que estén suscritos a iTunes u otros medios en antimateriapodcast.blogspot.com. Gracias por escucharnos y también mándanos comentarios respecto a cosas que han comprado ustedes. Quizá vuelva también a aparecer con nosotros si gustan. Buenas noches. Y bueno, pues no me resta más que despedirme. Soy humilde servidor Kevin Lomax, quien les desea que se hayan divertido escuchando este podcast y cualquier cosa, pues ya saben los medios de contacto. Así es que les deseo una muy feliz temporada navideña. Se me había olvidado, antes de escuchar esta rola, van a escuchar una pequeña rola del soundtrack de Home Alone, Mi Pobre Angelito, que se llama Carol of the Bells, que es muy adecuada a esta temporada navideña que inicia, y ya después escucharán Angels of the Dark de Bluetangle. Ya por último, les recuerdo que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Y se acabó. Und alles, was wir kennen, hört auf zu existieren. Ihr könnt hier nicht mehr helfen, aber vielleicht kann ich Ihre Seele retten. just